tras beso y ese amor que a todos les cambiaba el corazón. ¿Quién será? No lo sé. No podía saber de ese amor que cura todo mal. Era el Señor Jesús. Hasta hoy comprendí que había algo en mí. Y a clamé un vacío, que no llenará, nada, nada que no seas tú. Llenando cada parte de mi ser. Si alguna vez vacío soy, entonces te